señora Terriló fue ganadora en el 94 del título Maestra del Año, un título que otorga la Liga Nacional de Fútbol Americano. Ella expresó: muchos padres dan marcha atrás apenas los hijos protestan o se quejan. Los sacan de situaciones difíciles e inventan pretextos para ceder cuando las cosas se ponen duras. Los hijos son una inversión a largo plazo, por eso los padres deben dejar de tomar decisiones de corto plazo en lo que se refiere a ellos. El doctor Guillermo Dona María es consejero cristiano profesional, pastor, orador, escritor y conferencista internacional. Este programa con el doctor Dona María tiene como finalidad el llevar a su hogar buenos consejos que le ayuden a usted a resolver los conflictos que trae a su vida el mundo de hoy. Le habla Guillermo Dona María. Cuando nos referimos a los estudios de los hijos y su capacitación intelectual, descubrimos que la escuela puede hacer su parte, de una manera mejor o peor, pero la parte de los padres es fundamental. Le voy a dar algunas ideas de lo que en general las escuelas esperan que los padres ayuden a sus hijos en algunos puntos. En primer lugar, la escuela espera que sus hijos hagan las tareas en el hogar. Esto desarrolla capacidad de esfuerzo, iniciativa y un importante orden de sus pensamientos. En segundo lugar, las expectativas altas son una gran necesidad. Si ustedes como padres están esperando que sus hijos rindan en un nivel pobre y mediocre, ellos rendirán en ese nivel. Si ustedes como padres esperan un rendimiento mayor, le dan alas al pensamiento de sus hijos, ellos van a volar alto y van a rendir mucho más en sus estudios. En tercer lugar, es importante que los padres se hagan presentes en las escuelas de los hijos. Es muy desalentador para los hijos y para los maestros que los padres no tengan el más mínimo interés en estar hablando con los maestros de sus hijos con cierta frecuencia para revisar el proceso educativo de los mismos. En cuarto lugar, no vea que las calificaciones son todo. A veces no es importante que el hijo saque las más altas calificaciones, como que aprenda fundamentalmente a pensar y a hacer actividades también fuera de la escuela. Puede ser voluntario de un hospital, puede formar parte de un grupo juvenil, puede ayudar y servir en tantas maneras, puede aprender música, puede aprender computación, etc. En quinto lugar, aprender no siempre es divertido. Nos ha invadido la idea de que la vida es divertida, aprender es divertido, todo es divertido. La verdad que aprender es una tarea que muchas veces requiere un serio esfuerzo y no solo diversión. Es importante que los padres y los hijos tengan una correcta imagen del asunto. En sexto lugar, sobre todo para los chicos en la escuela primaria, déjeles tiempo para la recreación y la diversión. Hacer un trabajo de equipo con los maestros, padres y maestros, requiere esfuerzo, pero el resultado será muy bueno para la vida y el futuro de los hijos. Por sobre todas las cosas, además de los valores educativos, será muy importante que nuestros hijos tengan serios y sólidos valores espirituales y familiares. La Biblia anima a todos a que por sobre todas las cosas adquiramos sabiduría e inteligencia para vivir. Formar a los hijos en todas estas disciplinas requerirá padres comprometidos con Dios, con ellos mismos y con los hijos. Aunque el resultado final no puede asegurarse, sin embargo debemos pensar que esta inversión de nuestra vida en ellos les traerá valores que los acompañará a lo largo de toda la vida. El doctor Dona María volverá a encontrarse con usted en esta misma emisora cuando traiga otro consejo para ayudarle en su tarea de aprender a vivir.